Pero tenemos a una entrevistada que les digo sinceramente, para ella el gas es imprescindible, creo que hasta en enero. Así que me gustaría presentarla, así ya pueden empezar a charlar. Vero Muglioni es una compañera que tengo el honor de decir, aparte una amiga, una compañera de muchos años, que ha militado con nosotras y nosotros en la Casa de la Memoria de Rosario, donde está enclavada la Radio Popular Che Guevara. Bueno, Vero hace creo que 20 años, ya me va a corregir más o menos, pero alrededor de ese tiempo, o un poquito menos, ha emigrado al sur de nuestro país, pero no por eso ha dejado de estar en contacto, ha dejado de participar en las luchas socioambientales, ha dejado de comprometerse y, bueno, por supuesto, no ha dejado la amistad y el compañerismo con las compañeras y compañeros de la ciudad de Rosario, de la Casa de la Memoria. Así que, bueno, saludarla a Vero. A Vero también le vamos a preguntar cómo la está tratando el clima, obviamente. Vero es técnica agropecuaria, pero también algo así como nosotros le decimos por estos lares, a ver, después Vero me va a corregir, maestra rural en realidad, ¿no? Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Moni? ¿Cómo andás? Acá ¿cómo que queremos saber, estamos desde San Luis, desde Rosario ya, estamos quejándonos un poco menos, así que te damos la palabra para que te quejes vos del frío ahora. No, la verdad es que hoy es una mañana atípica en la cordillera, no hay viento, o sea, cordillera sin viento no parece cordillera, pero hoy es un día hermoso. Ah, bien, entonces bueno. Todas las chicas de esta entrevista estamos contentas. Estamos bien. No nos podemos quejar por el clima. Obvio, el tema obligado para arrancar algo. No, claro. ¿No está nevando, Vero, por allá? Sí. No. La verdad que en eso se siente el cambio climático. En estas fechas que no haya nieve es terrible, pero bueno, todavía no. Se espera para el fin de semana, probablemente. Esperamos noticias de nieve. Esperamos con ganas. No, acá no. Bueno. Claro, pero para estos lugares es fundamental. Claro. Obvio. Punto de vista, digamos. Claro. Sí, exactamente. Sí. Así que bueno, acá estamos. Bueno, Vero, te presenté bien. Sí. Técnica agropecuaria, maestra rural, sí. ¿Está bien dicho? Sí, en realidad como técnica hay un cargo acá en la provincia de Neuquén que se llama Maestra Especial de Técnicas Agroecológicas, lo cual es un avance, digamos, es el primer cargo en todo el país, digamos, que le enseñamos a los niños técnicas agroecológicas vinculadas a lo rural, digamos. Así que en una escuela albergue, sí, en un paraje rural, digamos. Así es, al cual para la precordillera. Sí. Claro, para llegar no es fácil, ya me lo has contado varias veces. No. No, pero se llega, igualmente se llega, y bueno, como tiene modalidad de albergue, tanto los niños como nosotros, los docentes, quedamos, digamos, albergados durante toda la semana, sí. Perfecto. Eso, bueno, sí. Vero, te estoy confundiendo, sí, con Sol, viste que yo tengo un problema con los nombres, ¿no? Sí, sigue. Pasan los años y sigue el problema. Vero. Se agudiza el problema. Se agudiza. ¿Viste? Sí, tremendo, pero Vero ya me conoce, así que ya no se hace problema. Cualquier nombre que le diga sabe que le estoy hablando a ella. Vero, hoy te hemos convocado aquí con las compañeras y los compañeros de Radio La Bulla de San Luis, porque en realidad queríamos charlar con vos por un tema que sale la semana pasada. Sabés que estuvimos charlando con, en realidad un audio que nos envió Natalia. Sí. Natalia, compañera de las asambleas del agua por el agua del norte neuquino, que ya hace más de un año que venimos siguiendo el tema. Sé que vos también estás ahí participando, por lo menos en estos temas. Son varias las asambleas convocadas. Y bueno, justamente Nati, en una parte de su intervención habla de la transhumancia. Entonces, bueno, nos quedamos pensando un poco y nos encantaría que nos cuentes a ver si podemos hacer, primero arrancar por lo menos, obviamente de forma más escueta por los tiempos radiales, un poco cómo arranca el tema de la transhumancia históricamente. Históricamente, sí, digamos, primero ubicarnos, estamos en el noroeste de la provincia de Neuquén. Digamos, todo lo que serían los departamentos del norte de la provincia y la práctica de la transhumancia también se hace en algunos lugares de la provincia de Mendoza, digamos, los que están en contacto acá con la provincia. Digamos, sí, como decías, es una práctica, digamos, ancestral. que la llevan adelante principalmente, digamos, las comunidades originarias, en este caso las comunidades mapuches, y, digamos, grupos de criollos, digamos, personas que se han ido estableciendo en la provincia y que no pertenecen a las comunidades, ¿no? Y, digamos, sí, es una práctica, digamos, ancestral, con una organización. Se cortó. Determinada, ¿se cortó? Digámoslo. Hola. Sí, ahí se había cortado, ¿me escuchás? Pero. Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Sí, digamos, bien. Digamos, si lo llevan adelante, digamos, la organización social es de las familias, ¿no? O sea, quien hace la transhumancia la hace la familia completa. Y, digamos, para hacerlo, digamos, lo más resumido posible, digamos, es una práctica que lleva adelante el desplazamiento, digamos, de los animales de las tierras bajas de precordillera, que son tierras, digamos, más áridas y demás, de zona de meseta. Durante los meses de invierno están ahí los animales y después las familias trasladan esos animales a la zona de cordillera, ¿no? Digamos, a las zonas más altas, con mejores pastizales y demás, digamos, que, digamos, van siguiendo, digamos, el ciclo de las estaciones, se podría decir. En otoño e invierno están en invernada, ¿sí?, que son las zonas bajas, y, digamos, después trasladan esos animales a las zonas más altas durante primavera y verano. Digamos, eso les asegura, digamos, un ciclo productivo completo del ganado. Y, digamos, es una de las formas agroecológicas más, digamos, que más tradicionales, digamos, ¿no?, que hacen las familias desde, sí, desde tiempos ancestrales. Así. Hola, Vero. Más o menos en sí de lo que se trata. Vero, se nos corta. Sí, ahí se nos corta. ¿Está cerca del módem? Estoy, sí, si querés me voy más cerca del módem. Eso sí, mismo. Pero, sí, ¿ahí me escuchás? Ah, ahí sí. Bueno, joya. ¿Ahí mejor? Bueno. Sí, sí. Lo sí, que sí. Te dije. Bien, ¿sí? Compañera, o sea, ustedes quieren... Sí, es el traslado de ganado, principalmente de ganado en estos tiempos, y desde hace 150 años o 100 años, ponele, principalmente caprinos, o sea, chivos y ovinos, digamos, ¿sí? Obviamente la transhumancia en su mayoría la llevan adelante pequeños productores, que ellos mismos se denominan crianceros, ¿no? O sea, crianceros desde la cría, digamos, de estos animales pequeños, pero también la llevan adelante, digamos, unidades productivas más grandes, digamos, como pueden ser estancias, o, digamos, productores un poquito más capitalizados. La mayoría de los crianceros son pequeños productores que no tienen más de 200, 250 animales, y bueno, digamos, hacen esa práctica, vamos a decirlo así simple, de subir y bajar, ¿no? Subir y bajar durante el año, que tiene que ver con los periodos, digamos, de crianza de los animales, están determinados por las pariciones y demás, ¿no? Eso es más o menos de lo que se trata. Lo que le podría agregar a esto más técnico, digamos que para ello es una forma de vida, ¿no? O sea, el criancero es criancero. Hay todo un, digamos, una representación de pensamiento sobre lo que hacen y de apropiación, digamos. Se da esto de tierra, ganado y familia, ¿no? Eso es un sistema propio, sí, ancestral, que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Noé, Cintia, sí. Dani, ahí, no sé quiénes están en el, sí, piso, ¿quieren hacer alguna pregunta? Estamos las tres escuchando con mucha atención, Verónica, porque la verdad es que cambian, hola, tanto, hola, los contextos. Hola, hola. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, sí. Cambian tantos los, sí, contextos, bueno, de un territorio. Ahí se escuchas. Ahora sí. Bien. Sí. Y ahí ahora, me preguntaba, escucho, sí, entonces, por el sistema educativo, si las familias se van desplazando con los hijos y las hijas, por eso también entonces haciendo paralelismo como con lo que decía recién en la presentación, que trabajás en escuelas rurales, que como sí. Internados, no sé si esa es la palabra correcta, tal vez por ahí viene la cuestión, entonces, que los sí. Niños y las niñas se quedan toda la semana porque tiene que ver eso con la cuestión laboral, económica de las familias, y las distancias también, ¿cómo se resuelve mira, lo de la escuela? Sí, mira, te cuento, digamos, donde yo voy a dar clases, vendría a ser la zona de invernada, ¿sí? Entonces, digamos, no es que las personas están continuamente trasladándose, digamos, esto es estacional, ¿viste? Están de 4 a 5 meses en un lugar y en invernada y en veranada otros 4 o 5 meses. Digamos, y ahí todas las actividades están en relación a eso. En invernada tienen determinado tipo de actividades y en veranadas otras, ¿no? Y, digamos, el sistema educativo con el tiempo se fue acomodando, digamos, principalmente las comunidades mapuches tienen, digamos, escuelas en invernadas y escuelas en veranadas, asegurándole, digamos, la asistencia a la escuela, porque no te olvides que en el medio de estos traslados, digamos, son días, semanas, claro. Digamos. Entonces, bueno, los niños pierden. Eso no quiere decir que, digamos, sea un problema el tema de la asistencia a la escuela, digamos, y demás. Eso, digamos, obviamente ocurre, porque como te dije, digamos, esto es una actividad que se hace en familia, los niños están involucrados, digamos, en el cuidado de animales y hasta de los quehaceres domésticos, ¿no? O sea, toda la familia está en relación a la actividad, digamos. Y bueno, y la escuela es un lugar, digamos, importante para los niños, que con el tiempo ha ido tomando más importancia, y ha habido un trabajo fuerte por parte de los docentes para que el niño asista a las escuelas, ¿no? Pero bueno, digamos, desde el sistema lo que se asegura es que en los dos lugares pueda existir el espacio físico para asistir a la escuela. Obviamente esto no funciona a la perfección, ¿no? Ya sabemos. Pero, digamos, es el intento. Vero, yo quería consultarte, Vero, en el tema de las grandes extensiones de tierra que se van sumando en el norte neuquino, en todas las sí. provincias, ¿no? Estas grandes extensiones de tierra, ¿cómo en algún punto invalidan? Sí. Estuvimos hablando del tema de alambrar la tierra, sí. ¿cómo invalida o cómo en todo caso pone escollos permanentemente y complica esta práctica ancestral de la que nos estás hablando? Claro, digamos, acá hay una cuestión, digamos, histórica, digamos, cuando las comunidades existían, eran solo comunidades, digamos, y no había fronteras, esto era una práctica común, imagínate a campo abierto, donde, claro, no había alambrados, entonces era totalmente, o sea, esta visión agroecológica que yo te digo era pura, purista, ¿no? O sea, esto de subir y bajar los animales te asegura el alimento que necesitaban. Primero, animales, vamos a decir, más, digamos, de la zona, ¿no? Como podían ser camélidos, como guanacos y demás. Con el avance de las campañas militares, digamos, durante la conquista del desierto y demás, obviamente no solo se fueron cercando las tierras, sino que también desde las estancias de Buenos Aires se fueron trayendo otros tipos de animales, ¿no? Para esta zona, como pueden ser, qué sé yo, bovinos, y también aparecieron los caprinos y demás. Entonces eso hace de que la gente, obviamente, se va reduciendo la capacidad de tierra, van quedando cada vez más aislados, muchos son tomados como mano de obra dentro de las estancias, y ahí se aparece como un personaje nuevo que es el puestero, digamos. El puestero es el que cría sus animales dentro de las estancias o al lado de las estancias, ya sea digamos, como mano de obra salariada o pagando, ¿no? Arrendando un pedazo de tierra. Arrendatario, claro. Claro. Y, digamos, después están los pequeños productores, que son el 90% de los transhumantes en la zona de acá, digamos, con pequeña, o sea, con pequeña cantidad de ganado y la gente criolla, digamos. Entonces, digamos, ahí se presenta, digamos, un problema que se fue instalando a finales de la década de los 80, digamos, y que sigue hasta ahora, de poner, digamos, al actor social de la transhumancia, el criancero, como el devastador de estas tierras, ¿no? Porque vos imagínate, tienen menos cantidad de tierras, eso hace que haya más carga animal sobre los campos, o sea, más animales en menos digamos, sí, de extensión de tierra, y eso hace un problema inevitable que es el de la erosión y el de la desertificación, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día es la problemática más grande que está pasando, digamos, el criancero, ¿no? Yo digo, primero despojarse de esa imagen de destructor, ¿no? Y uno de los objetivos es poner en el tapete, digamos, el problema real que existe sobre las tierras, porque no nos olvidemos que estos... Hola, ¿se escucha? Hola, sí, estamos. Se cortó. No, estamos... ¿Vero? Se escucha bien. Me había cortado, bien, perdón. Perfecto, bueno, sigo. Entonces... iba, digamos, a que a la situación de la tierra de los crianceros. Ellos son fiscaleros, o sea, digamos, sus animales están en tierras fiscales, digamos, en tierras que pertenecen al gobierno provincial o al gobierno nacional. Y, digamos, ellos todos los años tienen que, se les tiene que otorgar un permiso para poder utilizar las pasturas, principalmente en las de veranada, que son las mejores tierras, ¿no? Y en invernada, si tienen algún título de propiedad, es un título precario, digamos, no está adjudicado totalmente. Entonces, este es el gran problema, digamos, ¿no? ¿Qué capacidad y qué cantidad de tierra tienen para seguir desarrollando esta práctica? Porque no solamente siendo, sino que también... digamos, hay un gran negocio inmobiliario que todo hace que tengan cada vez menos tierra. Por ende, digamos, la saturación de los campos es cada vez más grande. Entonces, como les decía, desde hace 20 o 30 años se pone, digamos, eje en que el problema es el criancero, cuando acá el problema es de tierras, digamos, de no de la distribución, no es el de problema, la tierra, claro. Claro, el problema no es la práctica transhumante, sino el problema es la cantidad de tierra, digamos, y quienes las tienen, y digamos, pasa de, por ahí. Y el avance del sector inmobiliario, que es algo que pasa en todo, que está pasando. Claro, el avance, claro. Entonces vos tenés ahí como una actitud media, digamos, psicótica, en el sentido de que, por ejemplo, vos tenés por parte del gobierno provincial que se otorgan créditos, digamos, para proyectos que sean más amigables con el ambiente, ¿entendés? Y demás, que es inaccesible para los criadores, aparte es un poco tratar de que cambien su forma y su percepción de lo que es su forma de vida, y digamos, por otro, mira, por ese lado querer, digamos, hacer cuestiones buenas por el ambiente, y por otro lado, ¿me entendés? La acumulación de tierras y demás provoca el efecto totalmente contrario, ¿viste? Eso es un poco lo que le está pasando, y pasa principalmente por una cuestión de tenencia de tierra. Digamos, imagínate que la gente que lleva adelante esto nació en ese lugar, sus padres nacieron en el mismo lugar y sus abuelos también, digamos. Entonces, para ellos es su forma de vida, ¿viste? Hoy, ¿cómo perciben ellos el tema del ambiente? Sí, saben, ellos tienen prácticas amigables con el ambiente desde los tiempos más ancestrales, digamos, pero hoy, digamos, están reducidos, están confinados, ¿viste? Y ellos obviamente tratan de ir digamos, llevan adelante, van transformando algunas prácticas, pero bueno, digamos, esas prácticas amigables no llegan, digamos, a equiparar lo que significa esta sobrecarga animal en los lugares, ¿viste? Entonces esto siempre nos plantea a los técnicos, digamos, a los que hay mucha gente que está poniendo el ojo sobre esto para que, digamos, se pueda seguir haciendo esta práctica, que es, como te digo, entendemos desde el principio que es agroecológica, pero digamos que la transición sea aún más grande, y siempre terminamos en el mismo debate, ¿viste? Los alambrados. Tierras. Y, claro. Los famosos alambrados, ¿viste? Obvio, sí. Digamos, y después como también, digamos, contradicciones absolutas. Mira, donde yo estoy, digamos, hará 15 o 20 años como para, digamos, frenar. Oh, se le corta. Ahí se va cortando. Se ha cortado. Ahora se corta un poco más. No, sí. Digamos, áreas naturales protegidas, cerca. ¿Ahí? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora te escuchamos, Vero. ¿Hola? Sí. Sí, sí. Bien, te decía estas contradicciones del gobierno provincial, y obviamente avalado por el gobierno nacional, digamos, de por ejemplo, cerca de una zona que los crianceros no entren para que haya recuperación del bosque, y después se plantea la instalación de minería en la zona, ¿entendés? Son contradicciones. O sea, no nos olvidemos que Neuquén es la capital de la minería y del petróleo, ¿no? Claro. Entonces, viste, ahí están, digamos, es una cuestión netamente política, pero claro, siempre se hace hincapié, digamos, en la destrucción o demás que lleva este tipo de práctica, principalmente por lo que significa el chivo, ¿viste? El chivo, digamos, su forma de pastar y demás es bastante, digamos, destructiva, pero, digamos, y aparte porque es a lo único que puede mantener estos pequeños productores. Las grandes estancias tienen bovinos, ¿me entendés? Y demás, que bueno, qué sé yo, están en otro nivel, digamos, y pueden asegurar determinada durabilidad, digamos, de los pastizales y demás. Pero bueno, estas son las cosas que le pasan a los pequeños productores, ¿no? Que cada vez están más confinados, y cada vez más, ya sea por el avance inmobiliario, por la actividad turística y demás. Esa es más o menos la situación que... Compañeras, Noé... Acá estamos, sí, estamos, digamos, escuchando atentas, sí. Sí, la verdad es que hay un pantallazo. Bien, perdón, Vero, porque por ahí se nos corta y nos superponemos. Sí. No, quería consultarle a las compañeras si querían hacer alguna consulta a ellas. No, ahí alguna pregunta. La verdad es que más que interesante lo que nos habla Verónica, le contamos a nuestros amigues que se van sumando, sí, que estamos dialogando con Verónica Mulloni, que desde... Hola. Hola. Estamos con algunos problemas de comunicación. Hola. Ahí sí. Estamos dialogando. Noé, ¿seguís ahí? Ahí estamos. Ahí estamos. Pero mira, no nos ha dado ahí. Bastante bien igual, para hacer, escucho, la primera salida así de a tres, de a cuatro, de a cinco, no, tres conexiones, bastante bien. Y hemos seguido ahí el relato de Verónica, que nos ha dado un pantallazo más que preciso de lo que pasa. Primero de cómo es esta práctica ancestral que nos contaba y las variables que empiezan a entrar en juego en este sistema capitalista. Creo que nos ha quedado más que claro. Tema para seguir hablando, para seguir profundizando. Así que seguramente esto tendrá en algún otro momento que tener parte 2, porque ahí hay detalles que se pueden seguir profundizando, que nos interesan mucho, porque empiezan a entrar las variables que nos comenta ahí Verónica sobre las empresas inmobiliarias, minería y... que son problemáticas que nos atraviesan en todos los territorios. Hola. Sí. Sí, no, estamos con muchos problemas de comunicación. Ahí les escucho. Se escucha muy entrecortado. Nosotros les escuchamos muy bien, Mónica. A ver, si vos querés tomar la palabra para... No, sí, no, está bien. A ver, si ¿cómo estamos de tiempo primero? Perdón, pero estoy acá tan cerca del módem que no... Y sin lentes, no, la verdad. Ahí vamos, ahí ya, ya tendríamos que ir cerrando la columna, sí. Ya tendríamos que ir cerrando. Damos paso a nuestra bueno, compañera. En todo caso. Exactamente, bueno, no, entonces, en todo caso, con estos problemas de comunicación que tenemos, agradecerle mucho a Vero, de todas formas siempre queda la oportunidad de poder volver a hacer una llamada y, bueno, poder charlar sobre algunas cosas que van quedando. A mí me quedaban algunas cuestiones sobre inclusive el tema del idioma y todo esto, pero no, sí. No hay ningún problema porque eso lo podemos hacer en otra salida, si les parece bien, compañera. Sí. Vamos a intentar la próxima, Mónica, con llamada de teléfono. Sí, Mónica, o las chicas... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, dejar una sola reflexión. Esto no es nada a lo que es el tema en general, digamos. Acá hay muchas cuestiones, digamos, históricas, económicas, digamos, para seguir hablando. Pero antes que nada, digamos, revalorizar esta práctica, ¿no? Que quede... Que quede, digamos, el criancero es un actor fundamental, digamos, en esta zona, digamos, y es la identidad del noroeste neuquino, ¿no? Y bueno, y cuando quieran, sí, obviamente, seguimos charlando, quedan muchas cosas históricas y demás por contar, pero cuando tengamos mejor comunicación, entonces. Bueno, Vero, te agradecemos muchísimo. Sí, la verdad que no me ha funcionado hoy el grupito de WhatsApp. En general en la Che no funciona muy bien, vamos a tener que intentar la próxima con una llamada de teléfono común. Bien, pero bueno. O con la directa. Sí. Exactamente. Bueno, agradecerte muchísimo, Vero, este tiempo que sí. Te has tomado. Sabemos que Amanda debe andar por ahí ya buscando su almuerzo. Así que agradecerte. Bueno, a las compañeras un abrazo grande. Cerramos así este bloque de la Radio Popular Che Guevara desde Rosario, agradeciendo a Vero Muglioni desde el sur de nuestro país. Nos volvemos a encontrar el lunes. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Verónica, por este diálogo más que necesario para poder profundizar estos temas. Seguramente se viene la parte 2 de este tema cuando solucionemos la parte técnica. Abrazo. Dale, no hay parte 2 de la abrazo a ustedes. Abrazo. Bueno, abrazo. Cómo no. Dale, chau. Abrazo grande, chau, compañera. Chau. Y así estábamos armando y usando la columna de Radio Popular Che Guevara de Rosario. Teníamos una triada, Rosario, sí. San Luis y Neuquén. Costó, pero salió.